Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola, soy Neone. Les invito a mi sesión de melómanos bajo el sello Paraíso Mundo Records, donde tocaré una selección de tracks inéditos, los cuales pertenecen al género house con un par de influencias de disco y sonidos de ochenteros. Al igual, presentaré mi próximo lanzamiento, el cual es una colaboración con Crystal Habit, una gran artista en mi band del Ecuador, y se llama Hasta el Final. Y al final del set, les presentaré un tema inédito mío, instrumental, que muy próximamente será terminado. Espero que disfruten del set. Thank you. Thank you. salida no está aquí. No continuaré en silencio. No continuaré sin prisa. We'll be right back. Muchas gracias por haber escuchado mi set. Al igual estoy completamente agradecido con Paraíso Mundo Records por darme esta oportunidad. Espero verlos muy pronto. Saludos.